Y ahora llega la hora, básicamente, de la columna de Pulso Noticias, esta cooperativa de comunicación que nos viene acompañando desde hace ya tiempo y todo este año en A Todo Resumen. Así que le damos la bienvenida a Ramiro Laterza, que está del otro lado del teléfono. Hola, hola Godi, Fran, ¿cómo andan? ¿Cómo estás? Ramiro, ¿cómo va? Acá bueno, Dayana, todo muy bien. Dayana, Francisco y Nehuen, te saludamos. Ah, hola, Nehue también, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Qué andan? Haces, Rama? Se te escucha un poquito lejos ahora, pero bien, bien. Bueno, ¿y Pablo? ¿No está? ¿Está Pablo? Lo fletamos. No. Hoy fue el faltazo Pablo, pero bueno, ya el viernes que viene va a estar de nuevo entre nosotros. Tiene ahí algunas licencias en el contrato. Ya que cada vez que se hace la columna, como ustedes recién tiran el clima, yo les puedo decir que ahora estoy en la calle. Hay un clima excelente. Yo no sé si, como dice la Godi, volverá para atrás la primavera o ya se enfrentará. Pero la verdad que está hermoso el clima, así que les comento que estuve toda la tarde en la calle, en una esquina muy particular, en una actividad muy particular. Y en toda esa tarde fui entrevistando diferentes personajes que fueron pasando en esta esquina. Y es lo que les traigo hoy, algunos pedazos de entrevistas que están sin editar. En crudo duran 2 o 3 minutos, pero que son muy interesantes de diferentes puntos de vista. Me llama la atención, o en realidad me genera ahí como un interrogante, ¿cuál es la esquina, no? La esquina es la de 44 y 4, una esquina muy conocida en la ciudad. Allí se realizó un mural, ¿sí? Esas pintadas de paredes tan clásicas de la ciudad de La Plata, donde diferentes grupos artísticos pintan algunas cuestiones. Algunos de estos grupos artísticos utilizan el muralismo como reivindicación política y tienen sus mensajes ahí. Se trata de uno de estos, se trata del Centro Cultural Aucaché, del que más adelante supongo saldrá la columna en Radionauta. Los muralistas del Centro Cultural realizaron un mural en la esquina de 4 y 44, convocando a el festival virtual que se va a realizar este lunes en apoyo a la comunidad senegalesa de la ciudad de La Plata. Supongo que lo venían comentando en el programa. Sí, lo estuvimos comentando y también es algo que venimos hablando por lo menos durante todo el último año, sobre todo por las posturas racistas que ha tenido la Municipalidad de La Plata para con la comunidad senegalesa. Sí, la verdad que es un proceso que se da en la ciudad de La Plata, que nosotros, comunicadores, podemos pensarlo y la gente en general, ¿qué es lo que se viene dando en la ciudad de La Plata? Que no se da en otras ciudades de persecución, de racismo, pero también de organización interna, de aprendizaje, de conocerse, de socializar, de esto que llamamos, ¿no?, pluriculturalidad, ¿no?, o multiculturalidad. La verdad que el proceso que se está generando con los senegaleses es muy interesante y viene por abajo, generándose por diferentes redes muy lentamente. Hace 2 años atrás se formó la Asamblea Migrante en apoyo no solamente a los senegaleses, sino al resto de los compañeros migrantes de Latinoamérica. Se fueron generando lazos de solidaridad y por parte de organizaciones políticas, facultades, algunas instituciones del Estado también. Bueno, la cuestión senegalesa es la que ahora está más fuerte porque la persecución que reciben por parte del municipio, como ya saben los y las oyentes, es muy dura. Entonces desde allí se planteó ya desde hace un mes y medio la posibilidad de, a través de las herramientas del arte y de la cultura, poder generar un festival como aquellos que se hacían en la vieja normalidad, pero virtual, ¿no? Esos festivales que a través de bandas, poesías, música, baile, entrevistas, se pueda conocer de una manera más profunda quiénes son esos muchachos que vienen desde África a vender acá esos productos y poder, además, con lo que ganan, reenviar dinero a sus familias. Bueno, un poco ese es el objetivo del festival. El mural que les comentaba que se hizo esa tarde en 44 y 4 convoca al festival directamente. Es un mural donde se ve la cara de un negro y dice Tuki Duluay, que significa en Wolof migrar no es delito. Sabemos que Wolof es el idioma senegalés. Sí. Y va a ser también bilingüe, ¿no?, el festival que se está planteando virtual para este lunes, pero también una semana movidita, porque el martes también tuvieron el Gran Magal, estuvieron manifestándose aquí en la ciudad de La Plata, ahí con esta celebración cultural de esas tierras. Así es, por eso es un proceso que está bueno tenerlo en cuenta, pensarlo, repensarlo, comunicarlo, no quedarse, digamos, con lo de siempre. Es un proceso muy particular que tenemos, en algún sentido, el privilegio de verlo. Obviamente que en realidad están sufriendo de una manera terrible, ¿no?, los senegaleses, pero la verdad que hablando con ellos mismos esta tarde también están extremadamente agradecidos por el movimiento que se está generando cultural y político en apoyo a esta comunidad. Y tampoco, no quiero hablar mucho más, así no se hace largo, quisiera mostrarles las primeras entrevistas hoy dirigiéndome hacia el mural que se iba a realizar a la 1 de la tarde. Decidí, por un lado, entrevistar al primer senegalés que me encuentre trabajando, que en Diagonal 83 me encontré a uno de ellos, a Mumadu, y le entrevisté rápidamente, y pegadito a esa entrevista van a escuchar la entrevista a Sheikh, que es el referente de la comunidad, una de las personas que, digamos, articula con las organizaciones, y además, bueno, habla muy bien español. Si les parece, escuchamos esas dos entrevistas que realizamos esta tarde. Dale, vamos a escucharlo. Estamos en Diagonal 83 y nos encontramos acá con un compañero senegalés. ¿Tu nombre? Mamadou Fall. Mamadou, ¿cuánto hace que estás acá en La Plata? Sí, hace 5 años. ¿Has sido parte de los problemas con control urbano en el municipio? ¿Te han sacado de tu lugar? ¿Te han robado tus cosas? Sí, como siempre. Nosotros estamos cansados. Y bueno, está muy complicado también para nosotros. Y bueno, nosotros tenemos como buenos compañeros, como Denian, Sier, siempre nos ayudaron. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo te gustaría que siga después del festival, que el municipio un poco pare de perseguirlos? ¿Qué te gustaría que sea, digamos, a fin de año, durante el verano? ¿Qué te gustaría estar haciendo acá en La Plata? Eso no entiende bien eso. Ya. ¿De qué te gustaría trabajar acá en La Plata? ¿Que me gusta trabajar? Yo antes soy trabajo, como la boca. Por favor. Mucho bien, ¿tabes? Soy trabajo antes la bócora. No me gusta la vende a la casa, si no me tiene trabajo y bueno, no vende ahí. ¿Trabajabas de albañil? Albañil sí, como pico, palo y bueno, como antes trabajo como APSA. El APSA, como albañil sí. ¿Te gustaría volver a ese trabajo? Sí, sí, me gusta también, me gusta mucho. ¿Algo más que quieras comentar? No, gracias. Sheikh, ¿cómo se prepara toda la comunidad senegalesa para el festival del lunes? Hola, buenas tardes, Ramiro, ¿cómo va? ¿Todo bien? Y nada, estamos acá preparando el festival, que sería un festival virtual por los derechos de los inmigrantes senegaleses que están acá en La Plata. Y lo estamos preparando con mucho apoyo de, por ejemplo, los del FOL, los del Pulso Noticia y mucha gente. Y la idea es de Sonia y Damián y muchos compañeros que están organizando. Y así que están a full, con muchos artistas, muchos cultura. Así que nada, queremos invitar a todos, que nadie se lo pierde. Es todo gratuito. Va a ser directo en Facebook y en YouTube, Tuba Argentina TV. ¿Cómo está la comunidad en el sentido más de la convivencia, viviendo en La Plata, entre la persecución, la pandemia, las complicaciones? ¿Cómo lo viven así en conjunto y cómo han estado durante estos meses mejorando su organización interna? Y nada, es un momento muy complicado, pero bueno, de verdad que la comunidad senegalesa no se puede quejar mucho porque es una comunidad muy querida acá en La Plata, porque tenemos un montón de gente que nos están apoyando. Ahora y antes también, en el principio de la pandemia, nos dieron muchos alimentos, muchas ayudas, los del FOL y muchos organismos más nos apoyaron en todo. Así que nos consideramos como una comunidad muy querida, aparte solamente de lo que sufrimos, que todo el mundo sabe, del municipio de Julio Garro y Virginia Pérez, con la denuncia que dicen que ellos han hecho a la comunidad senegalesa y sus operativos anormal que están haciendo, que a nosotros nos parecen que no lo están haciendo bien y nada, eso es lo único que podemos manifestar, que es lo único que por ahí podemos decir que está mal, solamente que no nos dejan trabajar, no nos dejan hacer, buscar mejorarse económicamente. Por último, en tu caso, Jake, que has estado vendiendo, que estás actualmente vendiendo en la calle, si pensás, no sé, el fin de año de ahora del 2020, el verano, principio del 2021, mitad del año que viene, ¿qué es lo que te gustaría estar haciendo acá en La Plata trabajando? Y me gustaría tener una local vendiendo, porque a mí me encanta la venta. A mí me gustaría tener una local vendiendo, pagando todos los impuestos como todo el mundo paga. Pero bueno, eso también hace falta tener capital para poder hacerlo. Y mientras que con lo que estoy haciendo, puede ser que algún día llegue a hacerlo, pero no va a ser algo que tengo que hacer ya, porque me falta el capital. Por eso también siempre pedimos un acompañamiento al municipio, porque a nosotros tampoco nos gusta estar en la calle. Y a cada vez que nos reunimos con ellos, lo que le pedimos es que nos acompañen, que nos busquen alternativa. Cueste lo que cueste, nosotros estamos dispuestos a pagar lo que podamos. Así que nada, igual mi caso también es un poco diferente al caso de otro compañero, porque hay muchos compañeros que estuvieron trabajando en la construcción cuando estaba en la obra. Así que nada, si tienen laburo en la obra o en la construcción, lo que sea, algunos se van a trabajar, porque hay muchos que no les gustan la venta como yo, pero le gustan trabajar. Pero hoy en día, como está todo difícil, es muy difícil conseguir un laburo. Bien. Gracias, Jay. No, gracias a vos, Ramiro. Ahí escuchábamos el testimonio de Jake y anteriormente se me fue un poco el del nombre, Rama. Mamadou. Sí, también un poco esto, ¿no? Como la contradicción visible entre las acciones que está haciendo el poder político municipal y la solidaridad que se va gestando por lo bajo y que, nada, dejaba ahí explícito Jake en su testimonio. Sí, tal cual, Neu, es así como vos decís. Es muy particular cómo ellos lo sienten, porque no solamente sienten la solidaridad de la gente que los apoya, sino también de las personas que conviven con ellos, digamos, de las personas que pasan por la calle donde ellos están vendiendo. También ellos, digamos, expresan que sienten que tienen la solidaridad del platense y de la platense en ese sentido, pero que, bueno, es una política, como decís, bien del municipio. La verdad que son unos divinos los pibes, da gusto cuando uno pierde la vergüenza y se anima a hablarles en la calle, ¿no? A romper ese aislamiento, esa timidez y decirles cómo estás, qué tal. A algunos les cuesta más hablar, a otros menos, pero la verdad que son muy buena onda todos los chicos y ahora en otra parte de las entrevistas van a conocer un poco más. En esta segunda parte de la columna empezamos también entrevisté a una persona que también ha tenido un proceso militante con respecto a la migración. Muy respetuoso. Valga decir, honestidad, ¿cómo se dice? Intelectual. Honestidad obliga. Honestidad nobleza. Obliga. Nobleza obliga. Sí. Una militante desde las entrañas de la Facultad de Periodismo, una militante migrante de los pueblos originarios, que siendo minoría desde hace bastantes años atrás empezó a militar también porque la facultad, la institución, el Estado tenga también su política en el marco de los derechos humanos, su política migratoria. Hablo de la periodista, de la colega Zulema Enríquez, que forma parte también desde la Dirección de Pueblos Originarios de la Facultad de Periodismo, desde este festival, moviendo sus redes y participando. Y bueno, me interesaba también preguntarle cómo desde una institución de la cual personalmente, ¿no? O sea, me formé ahí, tengo bastantes críticas a sus políticas. ¿Cómo desde una institución se puede militar estas situaciones de emigrar no es delito y ese tipo de cuestiones? ¿Se entiende por dónde voy? Sí, sí. Bueno, si quieren la escuchamos. Dale, la escuchamos a Zulema entonces. Es muy importante la lucha y las reivindicaciones contra las desigualdades contra el racismo, contra la discriminación, desde la propia lucha de las organizaciones, los colectivos, de pueblos originarios, de migrantes, bueno, desde todos los sectores, desde los ámbitos educativos. Es fundamental para poder deconstruir en realidad esos imaginarios sociales que histórica y sistemáticamente han sido legitimados por el propio sistema, por la propia construcción del Estado, por nuestras prácticas discursivas, culturales y las concepciones del mundo que nos han inculcado y que nos han enseñado. Por eso poder tener políticas contra esto y políticas inclusivas por la igualdad social, por reivindicaciones de luchas de esos sectores que han sido marginados históricamente desde los ámbitos institucionales es muy importante. En mi caso particular, desde la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, tanto como docente, en la planificación de nuestra currícula para las cátedras en las que trabajamos, en los programas, en los textos que se incluyen, las perspectivas con las cuales se trabaja, como también desde el espacio de la Secretaría de Derechos Humanos y desde la Dirección de Pueblos Originarios, es muy importante tener esta perspectiva. Pero no como algo, como una arista más necesaria que deba tener toda institución, sino fundamentalmente entendiendo que nuestra perspectiva de derechos humanos, que es mucho más amplia, sea transversal a toda nuestra formación, tanto como docentes, como alumnos, digo, y también desde políticas institucionales. En este sentido es fundamental porque desde allí es desde donde podemos trabajar y romper con la discriminación y el racismo que son sistemáticos a nuestra constitución de identidad nacional, a nuestras prácticas, a la construcción del propio Estado-Nación también, e inclusive desde la perspectiva y la educación en la que se da. Por eso es fundamental y son decisiones políticas incluir esto. Y también es obligación. Por eso exigimos siempre que los estados tengan esta perspectiva. No sé, pienso desde la aplicación de la ley Micaela en todos los ornamentos, en todos los ámbitos del Estado y sus instituciones, y los trabajadores, digo esto como obligatorio y además como una necesidad para romper eso que denunciamos, eso que no queremos, que son esas estructuras de la construcción de la otredad, de la desigualdad, y por eso es fundamental trabajar desde este ámbito institucional. Ahí pasaba Zulema Enríquez también contando un poco esta perspectiva desde la cual se trabaja en la Facultad de Periodismo y también ha habido intervención de la Universidad Nacional de La Plata también en el conflicto con los migrantes senegaleses en los últimos tiempos. Así es, Newe, Zulema Enríquez, la verdad que un trabajo muy respetable desde el Estado, de la institución académica. Y bueno, un poco lo que comentaba antes, ¿no? Me parecía también importante tener esta perspectiva de la cual muchas veces no escuchamos o no estamos acostumbrados. Me parece interesante que el festival que se está organizando para este lunes es un festival donde participan organizaciones políticas, mucha gente independiente, centros culturales, espacios científicos, y bueno, también este espacio de la Dirección de Pueblos Originarios donde participa Zulema Enríquez. Así que eso es un poco lo que quería comentarles sobre la columna. Les comento que esto es, usualmente suelo comentar acá en la radio los viernes sobre alguna nota que hice en la semana. En este caso son los audios en crudo de la jornada que estuve hoy participando, de la cual voy a hacer una nota de cara al festival mañana seguramente. Quería dejarlos con la última entrevista con Sonia Boskovoynik, que es una becaria de la Universidad Nacional de La Plata, una entrevista muy interesante porque ella como becaria participa de un espacio científico de la Facultad de Naturales donde han investigado la migración de manera científica y ella dice en la entrevista desde la investigación acción. Es decir, no solamente quedándose estudiando, investigando sobre la migración, sino también interviniendo y y juntándose con los senegaleses, haciéndose en muchos casos compañeros, amigues. Bueno, ella nos cuenta todo el proceso del cual esta red de investigación sobre migrantes, ella participa de ese lugar y bueno, es una de las organizadoras principales junto con el colectivo de Abogados La Ciega de este festival. Si les parece, yo los dejo acá y los dejo con la entrevista, dura aproximadamente 4 minutos y ya les saludo. Dale, Rama, te agradecemos. Sí, te agradecemos muchísimo la comunicación. Nos volvemos a escuchar el viernes que viene. Y bueno, también por agradecerte por las primicias de todas estas entrevistas en crudo. Bueno, gracias a ustedes. Así que les dejo con Sonia Boscovojnik. Hasta luego. Un abrazo, Rama. Estamos con Sonia Boscovojnik, que es becaria de la Universidad Nacional de La Plata. Sonia, buenas tardes. ¿Podés contarnos cuál es el espacio en el cual vos participás de la universidad? Hola, ¿qué tal? Sí, bueno, yo soy becaria de la Universidad Nacional de La Plata y también soy integrante del equipo de investigaciones de migraciones senegalesas y afrodescendencia. ¿De dónde parte este equipo? ¿De dónde sale de la facultad? ¿Cómo es ese organigrama? Bueno, somos parte de la División de Etnografía del Museo y a su vez, bueno, hay varios equipos de investigación y el nuestro, bueno, viene justamente trabajando ya hace unos 13 años la cuestión de la migración senegalesa y también grupos afrodescendientes acá en Argentina. Y bueno, está compuesto por antropólogas, sociólogos, gente de geografía, de psicología, es multidisciplinario. Y bueno, cada uno desarrolla alguna línea de investigación particular. Bueno, y hay docentes de la facultad, hay gente de CONICET, hay becarios de la universidad. En tu caso, ¿cómo pasó de estudiar en la facultad y en este espacio como becaria la migración senegalesa a conocerlos y entender cuál es su conflicto acá en la Ciudad de La Plata? Bueno, venimos algunos de los integrantes del equipo hace un tiempito ya trabajando una línea de investigación-acción. Que esto implica como cierto compromiso con las comunidades que están atravesando una situación compleja y muchos de sus derechos están siendo vulnerados, como es el caso de la población senegalesa acá en la Ciudad de La Plata y en otras ciudades también de Argentina. Y bueno, en base a esta inquietud y preocupación por la escalada de violencia que se está viviendo y que ya viene de largo arrastre, comenzamos con algunos miembros a involucrarnos en una asamblea por los derechos de los migrantes senegaleses, donde también era multisectorial y bueno, había gente de diversas disciplinas participando, periodistas, fotógrafos, docentes, investigadores, etcétera, estudiantes. Y bueno, de ahí surgió un protocolo contra la violencia, bueno, y un montón de medidas de lucha y de acompañamiento, talleres de derecho, bueno, había abogados en esa asamblea. Y bueno, digamos que ese interés continuó hasta hoy en día. La asamblea fue en el 2018, hoy estamos en el 2020, agravada la situación porque estamos en una situación de pandemia y digamos no hay ningún tipo de contención con la situación que están atravesando los senegaleses, sino lo contrario, hay más violencia. No han accedido al IFE, no han accedido, bueno, muy pocos en realidad. Y no tienen ninguna respuesta, digamos, para poder dejar la cuestión de la venta ambulante. Así que es muy complejo y, bueno, en ese sentido nos parecía importante hacer ahora, en este momento, como esta también de esta línea de investigación-acción, investigación comprometida, un festival virtual en el cual, bueno, digamos, se visibilice, denuncie esta situación, podamos dar a conocer algunas de las cosas que nosotros ya sabemos de los 13 años de investigación que hemos desarrollado, socializar esto, democratizar estos conocimientos y bueno, y también dar a conocer un montón de cuestiones culturales y de cosas que tienen para aportar y de súper interesantes y enriquecernos los migrantes senegaleses acá en la ciudad. Vos los has conocido, has compartido bastante con los chicos en estos talleres. Si se puede comentar desde una generalidad, ¿cómo son los chicos senegaleses? Uno los conoce solamente de verlos en el centro. Muchos empiezan a manejarse con el español, otros no. Pero, ¿cómo son cuando uno puede romper cierta distancia y conocerlos mejor? Bueno, es interesante porque en esta forma de trabajo, de investigación, acción comprometida, lo que permite muchas veces es como traspasar en algunos casos los vínculos meramente formal y laborales, y se han dado situaciones de amistad, de compañerismo con los senegaleses. En algunos casos, muchos de los integrantes del equipo tenemos lazos de amistad con ellos. Y bueno, cada uno es muy singular, ¿no? Cada uno y cada una con su personalidad y sus particularidades, con su historia, con sus saberes. Así que yo creo que como cualquier persona, como cada vínculo es bastante particular. Sí, lo que te puedo decir es que en general me ha pasado de buena onda, de interés por dar a conocer cuestiones de su religión, de los motivos de su migración. Hay bastante apertura en ese sentido. La cuestión idiomática es muy compleja, es muy, muy difícil. Bueno, su lengua materna es el Wolof. Algunos, muy pocos, hablan además francés. Entonces, digamos que el español sí es algo que se les dificulta. Si bien hay algunos talleres de español y todo, es una minoría los que hablan de forma fluida y el español. Entonces, bueno, hay que hacer por ahí cierto esfuerzo o acercarse de distintas maneras, buscar la forma, ¿no? También para conocerlos. Pero bueno, si el interés está, eso se puede. Bien. ¿Querés agregar algo más, Sonia? No, bueno, invitarlos a todos al festival, y que es una manera, bueno, es una actividad cultural, pero también muy política, para visibilizar.